candidato, precandidato a gobernador por el PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Cristian Castillo. Cristian, gracias por haber venido. Hola Maxi, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Está? Todo bien. Habíamos prometido, hay que decirlo, habíamos prometido también la visita de Alejandrina, de Alejandrina Barri, pero tuvo un compromiso, el cual me involucra también, más allá de estar acá, así que está en reunión con compañeros, y nada, está obviamente que no pasa absolutamente nada. Bueno, de recorrida plena en esta campaña previa, ya arrancando, digamos, arranca en estos días, arrancó la campaña, que siempre decimos, ¿no? La campaña de ustedes es un tanto particular, porque más allá de emitir propuestas, es decir, está impregnada con luchas constantes, ¿no? Se los veía el otro día, por ejemplo, recorrer lugares como los de la línea 60 en Buenos Aires. Sí, es un poco así. Pues estuvimos en Tandil ahora el miércoles, y bueno, y estuvimos con los compañeros de la radio Tandil, que está en este momento, están en permanencia ante el vaciamiento, la radio más tradicional de la ciudad, así que acompañamos, fuimos también a llevar el apoyo solidario a los compañeros, como lo hacemos con cada lucha en los lugares donde nos toca la recorrida de campaña. Cristian, ¿qué estás encontrando en la provincia a medida que la vas, que vas caminando, que la vas recorriendo? Una provincia que va a ser, deja de ser gobernada por quien quiere ser presidente, básicamente. Ya, la reafirmación de muchos de los puntos que estamos tocando como sensibles, porque uno va y la crisis edilicia de la educación pública es patente, ¿no? Llegó hoy acá a la mañana y me dicen lunes y martes vamos a paro por el problema de infraestructura, las escuelas no tienen calefacción, en otro lugar fuimos, se cayó un ascensor, en una escuela también parada, falta de cobro de los docentes, casos en todos lados, o que hacen suplencia, o que por ahí no le depositaron el salario, mayores niveles de trabajo en negro quizá de lo que dicen las estadísticas, o por ahí las estadísticas reflejan un promedio del 34%, pero en las ciudades que viven con mucho turismo, gastronomía, o trabajo rural, o de la construcción, que es lo que pasa en gran parte de esta quinta sección electoral, es mucho más alto. Claro, el índice es mayor, a veces llega al 50, 60%, es muy alto el trabajo no registrado, y bueno, y nula la política oficial para terminar con esto, ¿no? ¿Qué más? La vivienda. Cada pequeña ciudad de la provincia tiene su mini conurbano en el sentido de la pobreza y la miseria que ahí está concentrada, ¿no? ¿Ves eso? Sí, es interesante, sí, lo que decís, ¿no? Planteás un mini conurbano en cada uno de los lugares. Estaba yendo a Pergamino hace 15 días, pasó por Arrecife, al lado de la vía, asentamiento uno al lado del otro. Llevo a Pergamino lo mismo, country de un lado, asentamiento del otro, y eso la sensación que da a veces es esa dicotomía, ¿no? El country de un lado, uno lo presenta a veces como una imagen que a veces es real, está el country de un lado y los lugares de emergencia del otro, o a veces no, pero lo presenta también con ese, en ese sentido, y está bueno. La gran diferencia que hay entre uno y el otro. Pero sí, es brutal, y además cuando uno lo pone en cifras, es 1.5 millones de familias en emergencia habitacional. Digo 1.5 millones de familias, son 6 millones de bonaerenses, sí, ¿no? Que tienen que vivir en villas o asentamientos, sin acceso a los servicios básicos, colgándose alguno la luz, pero la mayoría sin esto, donde cada que llueve se inunda, donde no ha habido ninguna política para solucionar ese problema de vivienda, lo ha habido en cuentagotas, si se quiere, y hay a la vez 950.000 viviendas vacías en la provincia de Buenos Aires. Ya fíjate la paradoja, el contraste. O sea, ¿son viviendas que provienen de...? Nada. De, a veces la especulación inmobiliaria, sobre todo, o una parte de la reinversión de la ganancia del capital agrario. En casi todas las ciudades, claro, eso ha ido y ha subido enormemente el valor de las propiedades y, por ende, los alquileres. Entonces, esta contradicción, vivienda vacía, te hace aumentar el precio del alquiler. ¿Y eso es una constante en distintos lugares? Sí. ¿O hay focos? Por ejemplo, Junín, que es un lugar plenamente agrario, donde las hojas explota. Bueno, ahí es muy fuerte, Pergamino es muy fuerte. Cañuelas, me dice, se da una paradoja acá, si uno llega y dice, che, el alquiler está más caro que en Capital acá. Y te lo van diciendo en todos lados, o sea que está es evidente que es una dinámica, una tendencia que puede en algún lado no estar, pero una tendencia más o menos general. Y bueno, y esto agrava el problema de la vivienda, ¿no? Bueno, Gustavo Vecini también acompañándonos, precandidato a intendente por el Partido General Porredón. Digo, también de Mar del Plata, ¿no? El otro día hablaba con un amigo y me decía, ¿sabés que Mar del Plata ha logrado tener alquileres más caros que en Capital? Cosa que nunca había sucedido. Exactamente. Sí, sí, un monoambiente en Mar del Plata sale de 3.200 pesos. Bien, pensando o discutiendo quiénes pueden acceder a un alquiler con todas las condiciones o los condicionamientos que uno tiene para alquilar una vivienda. Y Mar del Plata, lo que decía Cristian, el problema de la vivienda es uno de los problemas que nosotros en esta campaña electoral lo tomamos como eje. Y el problema de la vivienda, que está ligado a que en Mar del Plata el 60% de la población económicamente activa tiene problemas de empleo o no lo tiene. Tenés, según datos del INDEC, 12% de desocupación. Tenés, según datos del INDEC, que seguramente deben ser mayores, un 13%, un 13 como algo de subocupación, es decir, trabajadores que trabajan menos de 20 horas, y después tenés un 33% de trabajo en negro. Entonces, tenés el problema de la vivienda, ¿bien? Tenés el problema de los asentamientos que hay en la ciudad de Mar del Plata y los grandes problemas que hubo. Nosotros hemos charlado, a mí me tocó dar clases ahí en el barrio de La Herradura, y los problemas que hubo en las últimas inundaciones o en distintos barrios de la ciudad. No solamente hablamos de las villas y la lucha que vienen dando los vecinos de esos lugares para urbanizar las villas, sino en distintos barrios, de los barrios populosos de la ciudad de Mar del Plata, que no tienen acceso a ninguno de los servicios básicos con los que tendría que contar. Entonces, el problema de la vivienda en Mar del Plata particularmente lo ligás al problema del empleo y la desocupación. Y el problema que tenés, de lo que esta radio me parece que lo viene planteando muy bien, el problema que hay en el sistema educativo y en el sistema de salud. Cristian, ¿qué análisis haces de tu experiencia dentro de la Cámara? Mira, que se puede utilizar el ámbito para que amplifique los reclamos de los trabajadores, ¿no? Creo que ese es el papel que nosotros cumplimos, de los trabajadores y todos los sectores oprimidos. Digo, pero que te interrumpa, digo, porque es fundamental el análisis que hacen luego de esta experiencia que hizo el FIT, porque conquistó una herramienta que no había conquistado, que era la posibilidad de tener un escaño en el Parlamento en donde llevar las luchas que comúnmente se veían en la calle a un lugar que era la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, o donde corresponda que estén, o algunas concejalías o lo que fuera. Desde ya, yo creo que hacemos la diferencia, que el sector de trabajadores que va a luchar, el movimiento de mujeres cuando hace sus reivindicaciones, los estudiantes han tenido, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que me ha tocado, pero ha sido lo general de Frente de Izquierda, bancas propias, ¿no? Nosotros logramos o le dimos un impulso fundamental a la pelea por el boleto educativo gratuito, por ejemplo, ¿no? Que se acaba de sancionar para estudiantes, 5 millones de estudiantes de la provincia que van a tener acceso a la gratuidad, ya sin depender de cada municipio, ley provincial. Y bueno, a partir que presentamos el proyecto con la Federación Universitaria de La Plata, el SUTEBA, ATE, bueno, le dimos un empujón, la peleamos, nos movilizamos, empujamos y conseguimos primero la sanción en diputados, que era también para docentes y no docentes, tal como lo estipulaba nuestro proyecto. Luego el Senado lo bajó solo para estudiantes, que es una conquista histórica, etcétera. Bueno, queda la pelea, pero creo que jugamos un papel central en esa reivindicación, ¿no? Cuando se dan las huelgas docentes y vienen los ataques de los otros bloques, la voz que tomó la defensa de la lucha por la educación pública fue la nuestra, junto con presentar proyectos sobre la infraestructura edilicia para que se cobren los salarios en tiempo y forma, o para la expropiación del ex Donnelly, donde conseguimos la media sanción, la empresa gráfica abandonada por la multinacional en la zona norte de Gran Buenos Aires, que bueno, que se logró la media sanción, ahora estamos presionando en el Senado a partir del proyecto que nosotros presentamos. ¿Crees que son historias que hubieran quedado en la nada si no hubiera estado el frente en la Cámara? No puedo decir en el caso de todas, pero me parece que en gran medida sí. Creo que hemos marcado la cancha política, por decirlo de algún modo, señalando una agenda distinta. Hablamos en todas las sesiones de la legislatura provincial, en todas, ya medio me cargaban que siempre hablaba, porque además yo hablaba último, entonces a veces se querían ir, miraban el reloj, pero, y medio era así, pero nosotros estábamos cumpliendo lo que teníamos que hacer, y a ellos lo que pasa es que no les gustaba escuchar muchas cosas que decíamos. Entonces llevábamos esos temas, planteábamos esa agenda y articulábamos con los interesados directamente para lograr que esto se haga. Propusimos también la primera vez que la Cámara de Diputados llamó una audiencia pública, que fue por el caso de las inundaciones de La Plata el 2 y 3 de abril de 2013, en común con diputados de otros partidos y con los vecinos de las asambleas. La expropiación del centro clandestino El Quincho, o del territorio de la empresa Ford donde funcionó el centro clandestino El Quincho, que lo hicimos con los ex detenidos desaparecidos de la Ford, que nos acompañaron en esa jornada y que también conseguimos media sanción. Así que me parece que eso ha sido útil, y también nuestra presencia en las calles, que es lo otro, ¿no? Porque lo llevamos al Parlamento, pero a la vez acompañamos la lucha del EAR, donde nos bancamos la represión junto a los trabajadores, a los trabajadores de la ONLEI también, a los docentes, estuvimos en las marchas numerosas que los UTEBA hacen en La Plata con las carpetas de los compañeros sin cobrar, bueno, y haciendo todo tipo de gestiones en distintas luchas, así que... Yo creo que si no hicimos más es porque el día tiene 24 tiempo, horas, claro. La verdad, y el físico de uno también tiene un límite. Pero creo que tener bancadas de la izquierda es útil. Mira, Mendoza siendo acompañado de la campaña de los compañeros en la provincia, donde también no fue, con el 17% de Nicolás en la intendencia y el 11% a la gobernación de Noelia Barbeito, me decían en una radio comunitaria, me dice, mira, lo que uno pudo ver de los concejales, pues ahí tenemos concejales en varios lugares del Frente de Izquierda, es que lo que dice toda la población y nadie se anima a repetir, van y lo plantean. Todos los curros que se hacen acá y que todos cuentan por la calle, bueno, el Frente de Izquierda va y lo dice abiertamente. Y creo que ese papel se reconoce, porque justamente al no ser nosotros parte de una casta política que tiene ingresos de gerente, y que puede estar hoy en un partido y mañana en otro, y por eso se cuidan las espaldas entre ellos, bueno, nosotros podemos hacer las denuncias de los negociados sin que nadie nos tape la boca, y a la vez, y llevar planteos que hacen a las reivindicaciones populares. Bueno, en provincia te va a tocar pelear con muchos de esos que han se han tuneado y han sido camaleónicos a la hora de elegir lugares. Pero desde ya, pobre Borocotó, le quedó en la historia algo que hizo escuela, ¿no? Porque ahora ya hay tantos nombres. Borocotó es el Che Guevara ahora. Mirá, entre diciembre y marzo de este año, 12 diputados cambiaron de bloque o hicieron su propio bloque, es decir, se fueron del partido donde estaban en la Cámara de Diputados de la provincia. 12. Después podemos hacer la cuenta de los intendentes, que se habían ido al Frente Renovador, con más en ascenso, más en descenso se fueron. Se fueron y volvieron. Pero lo más interesante es que deshojaban la margarita y decían al PRO, al Frente para la Victoria, al PRO, al Frente para la Victoria. Claro. O sea que ahí se acabó toda la idea que son modelos, todos. Los mismos intendentes pueden ser intendentes del PRO, del Frente para la Victoria, pues efectivamente no hay una diferencia de programa entre un Scioli o un Macri, son personajes muy parecidos, hasta sus trayectorias personales, amigos de los mismos personajes, le gusta la farándula, ven las huelgas de trabajadores como lo que más odian en el mundo. Bueno, por eso es que parte de esta campaña es una gran pelea política contra el intento del oficialismo de convencer que Scioli es el mal menor, ¿no? Así como algunos dicen, hay que cambiar como sea, y bueno, y se van a Macri y hay que explicar que es un cambio hacia la derecha, Guatemala, Guatepeor, por decirlo de alguna forma. También hay una gran discusión en este intento de maquillaje de Scioli, diciendo Scioli cambió, no es el mismo que era antes, pero bueno, Scioli va a La Rioja y dice, le debo todo a Carlos Menem, a quien quiero mucho. Nosotros nos preguntamos si los millones de desocupados que dejó como tendal Menem pensarán lo mismo, ¿no? Y claramente no. Entonces tenemos una discusión porque sectores que se ilusionaron con el kirchnerismo, que lo vienen apoyando, dicen Scioli no, y bueno, y ahora los tratan de convencer que sí, y nosotros le decimos, mire, no caigan ahí. Ustedes si votan a Scioli están votando un verdugo, están votando a alguien que en cualquier conflicto entre trabajador y patrones va a jugar para los patrones. ¿Creen ustedes que tiene una gran franja del kirchnerismo, el kirchnerismo por ahí más progresista, más de izquierda, que puede llegar a inclinarse, por ahí no sé en las PASO, pero sí en las generales, para el Frente de Izquierda? No, yo creo que en las PASO también, porque en las PASO no define nada el kirchnerismo, o sea, no define interna. No, está todo armado. O sea, hay una discusión, pues están en la interna de gobernador, pero vos fijate la foto de Aníbal Fernández Sabatella con Gerardo Martínez. O sea, supuestamente Julián Domínguez, Fernando Espinosa son la candidatura de los varones del conurbano, de los intendentes. Sí. Bueno, Aníbal Fernández lo pone a Sabatella para hacerse el progre. Claro. Pero la foto que yo vi de antes de ayer, con Gerardo Martínez, personal civil de la dictadura militar, buchón de trabajadores, al lado, así abrazado, bueno, yo, creo que pinta claro que es una interna entre dos sectores que son iguales en el sentido de los intereses que representan, burócratas sindicales, el peronismo más conservador, con algún poquito de maquillaje uno, pero que no es más que eso. Entonces, en esa situación, yo creo que hay, no sé, una gran franja, pero sí un sector de quienes se ilusionaban con el gobierno, que ya venían mal, pues Milani no les gustaba, que en lo de Lear dicen, ¿cómo vamos a bancar a Piñanelli que dice fuera zurdo? No puede ser. Qué bueno, que están mirando la posibilidad de votar al Frente de Izquierda. Y en ese sentido, nosotros hemos logrado ya en Mendoza captar una parte del voto kirchnerista descontento, si se quiere, entre las PASO y las generales, que habían votado ahí en la interna. Ahí sí hubo una interna entre candidatos progre y conservadores, ganaron los conservadores, y luego no retuvieron el voto de los sectores más progresistas que apoyaban por izquierda al gobierno, sino que una parte vino al frente de izquierda. Entonces yo creo que ese fenómeno puede darse ahora en las primarias, donde no tienen esa competencia ni mal menor, sino que pueden venir a votar. Y ahí nosotros tenemos una discusión donde creemos que la fortaleza del frente de izquierda, o sea, su posibilidad de un fortalecimiento mayor, de un crecimiento más amplio, está justamente en su capacidad de renovación, demostrar que tenemos esta capacidad de renovación. Y ahí la importancia de una candidatura como la de Nicolás del Caño, con 35 años, logró ya hacer historia siendo el primer diputado de izquierda, diputado nacional por Mendoza, logró ganarle al peronismo en la capital de esa provincia, 17% de los votos, la cifra más alta, un cargo ejecutivo logrado por la izquierda del 83 a esta parte, y que me parece muy importante si lo podemos eso tener en octubre, en el sentido de esa candidatura, de mostrar a un joven que ha pasado por las situaciones de precarización y bueno, que ha logrado empatía con el voto de una parte muy importante de la juventud precarizada, que va acompañado por nuestra compañera Miriam Bregman, muy reconocida por su papel en los juicios a los genocidas, haber sido abogada de Jorge Julio López y de distintos sectores de trabajadores, bueno, pueda lograr ser la fórmula del FIT en octubre, ¿no? En el resto nos vamos a integrar. Bueno, no en la fórmula de gobernación tampoco, vamos ahí a la discusión. Sí. Si Pitrola y el Pollo, me toca a mí con el Poker Mosilla, dirigente de la Comisión Interna de CRAF, encabezar la fórmula de gobernación. Pero en el resto, digamos, vamos a integrar las fórmulas por sistema DONT, eso es un acuerdo al reglamento electoral del FIT, y vamos a mantener el sistema de rotación, que es otro rasgo, ¿no? Si uno puede decir tres rasgos que diferencian a los diputados, legisladores del Frente de Izquierda, uno es la rotación, es decir, que no estamos en nuestras bancas para atornillarnos, sino que compartimos los 4 años de mandato entre 2 o 3 compañeros, que cobramos como docentes. Yo la dieta no percibí porque estuve dando clase, entonces el total de la dieta fue para aportar a movimientos de lucha, más de 800.000 pesos en este año y medio que estuve en la legislatura bonaerense. Y el tercero, acompañar los conflictos con proyectos en el Parlamento y acompañarnos en la calle, ¿no? Repetime la cifra. 800.000 pesos, ¿eh? O sea, pues esto obviamente lo que está contando es que fue un fondo, a lo que se conoce como fondo huelga, fondo de lucha. Sí. Digo, o sea que un diputado común y corriente por la provincia de Buenos Aires, que se va a ir quizá que sin que nadie sepa quién es, en un año y medio de estar en la Cámara, se lleva casi un palo a la... Sí, se puede llevar más con subterfugios, digamos, por la blanca. Por lo blanco, eso sí. Nosotros tenemos el compromiso de cobrar como docentes. O sea, Nicolás cobró 10.000 pesos, está cobrando 10.000 pesos, Miriam lo mismo en la Cámara de Diputados. Yo daba clase, entonces digo, ya lo estoy cobrando en la universidad. Sí. Aunque en realidad yo gané la mitad trabajando diputado como docente, lo que ganaba como docente habitualmente, porque di obviamente es una menos, cosa mal. Menos materia. Yo decía, no, quiero volver a ganar como docente. Claro, el chiste. Así que bueno, mantuve un cargo en la UBA y uno en la Universidad de La Plata y la totalidad. Además, nosotros lo que hacemos, obviamente, pedimos recibos de todo lo que aportamos y está la rendición de cuentas en la página, tanto de Nicolás como la mía, a lo que hemos aportado, ¿no? Que ha sido el fondo de huelga legal, al de los docentes, a los vecinos inundados de La Plata, a la campaña nacional por el derecho al aborto de la provincia de Buenos Aires, bueno, y a tantos otros movimientos de lucha que nos han requerido el aporte. Bueno, ahora creo que cayeron, tuvieron que caer en la línea 60. Sí, sí, le fueron a dar el aporte los compañeros de Miriam y Nicolás. Sí, están sí, encerrados dentro de la empresa. Y vamos a hacer una presentación judicial ahora, me estaban comentando los compañeros en Buenos Aires, con Victoria Moyano, que es nuestra compañera, que es candidata a diputada nacional en Provincia de Buenos Aires, nieta restituida también, que bueno, que vamos a hacer la presentación por los compañeros de las 60. ¿Sí? ¿Querés? Bueno, no está Alejandrina, porque era un tema que venía pensando para charlarlo con ella, me parece que es interesante también plantearlo con ustedes. ¿Crees que hay un darse cuenta también en materia de derechos humanos en cuestiones generales? Hace poquito hablábamos con el sueco Lorquipanice. Sí, sí. Y no en tarde para excusas, sino en la lucha que nos parió, en un programa que hacemos con los chicos de Hijos. Y se emocionó, se puso a llorar. Se quiebra diciendo, muchos de estos pibes que hoy están integrando la Cámpora o el Frente para la Victoria, son los pibes que nosotros cuidábamos, hijos de nuestros compañeros, y los hacíamos jugar en el mimeógrafo y nuestros compañeros nos los daban a nosotros porque confiaban más en nosotros que en sus propias familias. Dice, y hoy nos están jugando por la espalda y terminan hablando de reconciliación y terminan sacándose fotos con Milán y demás. ¿Crees que también hay un abrir de ojos? La vemos a Elia Espen, la vemos a Nora, lo vemos a María Victoria, a Alejandrina, a un montón de actores que están empezando a pelear por los derechos humanos de ayer y de hoy, por fuera de lo que es la cooptación kirchnerista. ¿Crees que existe una cuestión firme de encontrar otra carretera, digamos, hacia la búsqueda de la verdad y la justicia? Mirá, yo creo que lo de Milani fue muy ilustrativo, ¿no? Me parece que, si bien siempre mantuvimos nucleamientos entre organismos de derechos humanos que no fueron cooptados por el kirchnerismo, sectores de las madres, sectores de los hijos, etcétera, que mantuvieron esa independencia, lo de Milani lo permitió graficar a nivel más amplio, ¿no? Porque no hay genocida bueno y genocida malo, hay genocida, y el gobierno, si un genocida estaba con ellos, lo protegió hasta el final, hasta que ya no le dio más, o algunos dicen que empezó su propio juego autónomo, independientemente de las razones, lo protegió hasta el final. Entonces me parece que ha sido muy muy ilustrativo, ¿no? Pero si uno contrasta más, tiene que verlo, uno con los pueblos originarios, ¿cuánto hace que están los Como acampando en la Avenida de Mayo y 9 de Julio y ni siquiera los reciben para una reunión? O sea, son los amigos de Guido Infran, el que sí mantiene a los ojeros, que los reprime, que los mata, y ni siquiera le dan una audiencia. Ayer fue a la carpa, no es que lo recibió, Fresnera, el secretario de Derechos Humanos. ¿Cuánto pasó? No, por eso decía, pasaron creo que 2-3 meses. Sí, es una barbaridad. Bueno, yo digo, en el medio de amenaza, porque recordemos esto también que es importante, hace un tiempo atrás, 15 días atrás, le cercaron el campamento con policía y daba, recuerdo que fueron Pérez Esquivel casi de urgencia a intentar parar lo que amagaba con ser una represión. Te doy otro ejemplo, el conflicto de Lear. Estabas con Bernie reprimiendo con la gendarmería, o con Piñanelli, que llenaba la fábrica de carteles de fuera zurdo. O sea, los kirchneristas, que cuando fue Kirchner a Mirta Legrand y le dijo se viene el zurdaje Mirta, y Kirchner lo paró, fue un gesto digno, le dijo por eso desaparecieron 30.000 compañeros, y la cayó, y ahora apoyando al burócrata sindical que dice fuera zurdo. Bueno, acá hubo una patota de Smata en el inicio de la causa de la CNU, ¿no? apoyando a Coronel. Coronel es el abogado de Coronel, está implicado en la causa CNU y es el actual abogado del sindicato de Smata en la ciudad de Mar del Plata. No, yo creo que eso lleva a que sectores que apoyaban al gobierno, bueno, digan, no, a ver, veamos esto como es. Y ve que el kirchnerismo fue una rama nomás del peronismo, que se recicló con un discurso que le convino en ese momento, que logró constituir una alianza política donde el peronismo tradicional, conservador, estaba aliado a un sector de centroizquierda e incluso sector de izquierda como el Partido Comunista, que se fue detrás del gobierno, pero para una política que dio algún tipo de contención social y pará de contar, nada más, porque ellos se van a gloria mucho y dicen la asignación universal por hijo. Pero eso está hablando de que vos no terminaste con el trabajo en negro. O sea, de que en 12 años el trabajo en negro cayó un poquito, 34%, y de ahí no bajó nunca más. Porque sí, hubo una intervención de Del Caño, creo, y de Lozano también, hablando muy interesante. No lo pudimos comunicar con Nicolás durante la mañana de antes de ayer, porque queremos hablar con él, porque creo que no la votaron, teniendo en cuenta que no es universal. Ellos planteaban la falta de universabilidad de la asignación, porque había sectores de la sociedad que quedaban por fuera. No, pero de la asignación. Además, yo voy, ¿la asignación a quién va? A quienes están trabajando en negro. O sea que cuanto menos trabajo en negro se le iría, es salario. Entonces, u otras medidas que ellos dicen que han tenido mucho doble discurso, expropiaron a la Repsol, pero Kicillof primero decía que la Repsol nos iba a tener que indemnizar, le terminamos pagando 8.000 millones de dólares, y además se hizo una ley de hidrocarburos que le entrega a la Chevron y a otras multinacionales. Entonces hay este doble discurso permanente del gobierno que ya estaba, terminó en Scioli. Ya está. Yo quiero que la gente haga memoria. La reflexión está fantástica. Yo quiero que la gente haga memoria y se acuerde del operativo político para maquillar a De la Rúa. Muchos de los que estaban en el Frepaso y que hoy están en el kirchnerismo jugaron ese papel. Presentaban a De la Rúa como progresista, no, es de centroizquierda, ya van a ver, es el mal menor frente a Duhalde. Bueno, llegó De la Rúa, empezó matando en el puente Chaco Corriente a Ojeda y Escobar. Y se fue matando con la policía en Plaza de Mayo, 31 asesinados entre Rosario y la Ciudad de Buenos Aires y otros lugares, el 20 de diciembre del 2001. Tiene poca memoria el electorado argentino. Ayer vino a Mar del Plata Sergio Massa, y vino a Mar del Plata con Felipe Solá, y fueron a una empresa pesquera. Y yo hoy en la mañana decía, digo, yo no, primero que la duré de parte de él, y después falta de memoria de alguien, loco. Porque digo, alguien tiene que ir a Solá diciendo, todo esto es culpa tuya. Porque Solá fue el que uno de los grandes saqueadores del puerto marplatense, cuando fue secretario el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Digo, ¿crees que hay poca memoria en el electorado? En algunos sectores puede ser, y hay otros compañeros que, bueno, que nacieron después o que se hicieron después a la vida política, que esto hay que contárselo. O sea, claro. Así como De la Rúa era De la Rúa, y me acuerdo que su hijo Antonito siempre le decían, pero este qué va a hacer, va a hacer algo, y decía, mi viejo es un fondista, tipo, queriendo decir, mirá, ya va a tomar las medidas fundamentales y nunca pasó nada. Scioli es igual. Entonces, lo que hay que saber es que Scioli, Scioli, mirá, nos dejó esta provincia, no le importó un rábano la educación pública, la salud pública, vos vas a los hospitales, es increíble. Han hecho a veces reforma edilicia, pero te dejan la mitad de las camas que había antes. Entonces uno dice, esto es insólito. Entonces ahora, después de la reforma, ¿me tengo que alegrar o me tengo que entristecer? La habitación está un poquito pintada, pero hay menos cama para internar. Me contaba un médico psiquiatra que, por la ley de salud mental, internan a los pacientes, pero no tienen enfermeros que puedan tratar con un paciente psiquiátrico en el hospital público, que es donde tienen que internarlo. Y entonces dice que se escapan, lo internan y se escapan, se van. O sea, es una desidia, por decirlo de alguna forma, ¿no? De todo lo público, que es brutal, ¿no? La ley de salud mental está dentro de los tratados de por derechos humanos y violencias institucionales, y está... No creo que nadie la sepa, ni siquiera la hayan abierto y leído un poco. Cristian, gracias por haber venido. Esta tarde, a partir de las 6:30, van a estar en la Casa Socialista de la Comuna y en Jujuy 2928, brindando su apoyo a los candidatos locales, a Gustavo Vicini, que es precandidato a intendente, a Marcelo Roldán, que es primer candidato a concejal, y Libertad Martínez, candidata a diputada provincial. Te vamos a traer ahora la semana que viene por acá, así que mucho a Cristian, más allá de molestarlo mucho por teléfono, ahora no tanto, porque ya no está más en la cámara, ¿no? Rotación. Hice mi rotación, la anteúltima sesión, porque hubo este miércoles, ahí se la renuncia y bueno, y asumió el compañero que seguía en la lista. Sí, de acá decimos que renunciaste para no soportarnos más. No. Siempre hinchábamos para poder pedir información y para hablar con él. Gracias por haber venido, entonces lo mejor para la tarde, un abrazo grande a Alejandrina y al resto de los compañeros que están, que van a estar hoy a la tarde en la Casa Comuna. ¿Lo viste a Solán en el puerto, Gustavo? Sí, yo me quedé pensando en lo que decías. Hay que ver también la invitación, quién le hace la invitación a Solá y a Massa para que vayan a recorrer una fábrica de pescado muy conocida del puerto, sí, marplatense. Yo espero que tanto Solá como Massa hayan recorrido como nosotros recorremos el puerto marplatense y que vean cuadra tras cuadra donde hace años atrás tenías una fábrica al lado de la otra con miles de trabajadores en sus puestos de trabajo. Hoy tenés cada 10 fábricas, 8 están cerradas y abren una vez o dos veces por semana. O sea, yo espero que se discuta eso, ¿no es cierto? Y que discutamos de fondo la semana que viene, como me decías, vamos a tener la posibilidad de... Te quiero ver así, ¿eh? Se vistió de filetero Massa con Felipe Solá, Facundo Moyano, y es el precandidato intendente a Fioriti. Exactamente. Fioriti, que es defensor, fue defensor del terrorismo de Estado acá y... Bueno, por eso lo que te decía, espero que los precandidatos a gobernador y a presidente hayan visto lo que se está viviendo en el puerto marplatense, y yo te puedo asegurar que los trabajadores a estos personajes ya no le creen más nada. Por eso lo que estamos viendo, el crecimiento que viene haciendo el Frente de Izquierda y el apoyo que venimos recibiendo cuando recorremos las fábricas en el parque industrial, cuando vamos al puerto, cuando estamos en la ciudad de Mar del Plata, el apoyo que viene recibiendo el Frente de Izquierda de conjunto. Van a manejarse de la misma manera que a nivel nacional y provincial, digamos, va a haber rotación de bancas, la selección de concejales y intendentes va del mismo modo. El sistema DONT, así que instar a los marplatenses a que entremos al Consejo Deliberante, ¿no? Creo que van a poder ver. Los números están pintando. Están por ahí, panorama. ¿No? Están por ahí, ¿no? Así que vamos a ver y a ver si podemos tener un concejal, y bueno, si es el caso de nuestra lista, sería el orgullo de tener un compañero hijo desaparecido de los no cooptados, digamos, por el oficialismo en el Consejo Deliberante, así que, y si no, entrará en la rotación, así que creo que hay una oportunidad muy muy importante. Gracias a ambos por estar presentes. No, gracias a vos, Maxi. Pausa, ya volvemos.